Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos de entrevistas, notas culturales nacionales e internacionales y segmentos inician aquí. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional nos escuchan por www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de conocer los titulares. En corto, desde la casa tendremos información sobre el recital Lagunas Mentales, la exposición de Diego Rivera en Corea del Sur y la recuperación de piezas arqueológicas por parte de Ecuador. Este fin de semana se desarrollará el 7º Salón del Chocolate y en la entrevista del día contamos con la voz de sus organizadores. Ustedes no se lo pueden perder, les contamos las actividades para este 29, 30 y 31 de mayo. En especiales desde la casa tendremos información sobre la Expo Trenes 2015. Al cierre del informativo les presentaremos el bloque Episodios. Hoy es un buen día para recordar a nuestros constructores de la cultura ecuatoriana. Todos los sucesos de un 26 de mayo los recordamos en Episodios. Con esta propuesta informativa arrancamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En el evento Jueves de la Casa, que se desarrolla en el Café Libro, 6 poetas imbabureños pondrán al descubierto su poesía. Darío Mal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca al público a ser parte del recital poético Lagunas Mentales, que en esta ocasión, jueves 28 de mayo a las 20:30, reúne a 6 poetas de Imbabura. Los participantes son Indira Gómez, Nelson Villacís, Lucila Lema, Juan Suárez, Fernando Bonilla y Gabriela Ponce. Cada uno de los mencionados poetas ha recorrido una experiencia corta pero enriquecedora en este arte. Por ejemplo, Indira Gómez se encuentra por finalizar sus estudios secundarios al tiempo que ha cultivado el arte de la palabra escrita, la danza y la pintura. Nelson Villacís, por su parte, es académico y comunicador maduro en años y en publicaciones. Los caminos de Lucila Lema, en cambio, han sido fortalecidos en el cine, la poesía y la política. Juan Suárez, al igual que Indira, es un Nobel escritor. A sus pocos años, 22, ha publicado varios libros que son usados en la educación de su provincia. Para Fernando Bonilla, ese tipo de encuentros no le son nuevos. Ha participado en eventos similares tanto al interior como exterior del país. Finalmente, Gabriela Ponce, a diferencia de sus colegas, ella tiene una profesión alejada de las ciencias humanas, pero su pasión por las letras le han llevado a estudiar la literatura y la cultura. Actualmente es maestrante en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Todos ellos participan en el recital poético Lagunas Mentales a ser ese 28 de mayo en el evento Jueves de la Casa en el Café Libro. Se prevé que el recital dé inicio a las 20:30. México y Corea del Sur se unen a través de los cuadros de Diego Rivera. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano José Antonio Maeda inauguró en el Museo Sejong de Seúl, Corea del Sur, la exposición Diego Rivera, Orgullo de México. La muestra, que se presenta en uno de los recintos culturales más reconocidos de la capital coreana, incluye 34 obras que fueron pintadas por Diego Rivera entre 1904 y 1956, que representan las diferentes técnicas, perspectivas y temas utilizados por el artista mexicano. Asimismo, se exhiben diversas reproducciones de los murales más importantes de Rivera, en los que se utilizaron diversas técnicas digitales, cuyo montaje fue posible gracias a los avances tecnológicos desarrollados en Corea. En la inauguración, el secretario de Relaciones Exteriores de México destacó que esta exhibición contribuye al acercamiento entre México y Corea. Además, como parte de la inauguración, el secretario mexicano aprovechó el evento para entregar la condecoración del Águila Azteca al ex embajador de Corea del Sur en México, Hong Sung-hwa, quien recientemente se retiró del cargo y de quien se dice que es gracias a su gestión, varias empresas de Corea tienen presencia en el país azteca. Entre las hojas zumba. La justicia tarda pero llega. Autoridades chilenas restituyen patrimonio arqueológico a Ecuador y otros países de la región. La restitución de piezas arqueológicas ilegalmente salidas del país llega luego de 10 años. Chile devuelve más de 200 piezas a Ecuador y Perú. Las más de 200 piezas de la cultura precolombina fueron decomisadas por la aduana chilena, lo cual derivó en una causa judicial y fueron puestas bajo custodia del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, que las tuvo por más de una década, según un comunicado. Los gobiernos de ambos países iniciaron en el 2013 conversaciones en el marco de acuerdos de cooperación cultural para concluir 2 años después con el proceso judicial que le permitió que las piezas sean devueltas. La recuperación total supera las 200 piezas representativas de culturas precolombinas, 114 pertenecientes al Ecuador, 85 a Perú y de otros países, todas piezas arqueológicas originales en muy buen estado de conservación, con incalculable valor, agregó la nota. El pasado 25 de mayo se tenía previsto la entrega simbólica de las piezas en un acto en el que el embajador ecuatoriano en Chile, Homero Arellano, recibiría ese patrimonio. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Quito será testigo del 7º Salón del Chocolate Ecuador 2015. Darío Males se encuentra ya con nuestro invitado Román Maugrain, quien es parte de la organización del evento. Adelante, Darío. Amigos oyentes, continuamos en el informativo. Seguimos aquí en este informativo Bitácora, 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Nuestros saludos correspondientes a nuestros oyentes aquí en la provincia de Pichincha, en la frecuencia 940 AM en Santo Domingo de los Áchilas. Nos escuchan a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Este fin de mes se viene uno de los eventos esperados en la cultura gastronómica del país. Me refiero al 7º Salón del Chocolate Ecuador 2015. Este es un trabajo que lo organiza la Cámara Franco-Ecuatoriana. Y para platicar sobre este tema nos encontramos ya junto a Román Maugrain. Él es encargado de la misión comercial de la Cámara Franco-Ecuatoriana, quienes son los organizadores de este encuentro, ¿no? Les comento, esto va a arrancar del 29 al 31 de mayo en el Centro de Exposiciones Quito. Hay algunos costos y también hay algunos ingresos completamente libres para que ustedes puedan conocer el potencial del chocolate, y del cacao. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días. Esta iniciativa es la 7ª edición que se realiza aquí en Ecuador. En este caso, ¿cuáles son las aspiraciones con este 7º salón? La idea, usted como lo dijo, Es la séptima edición, es decir, que hay bastante continuidad en el evento. Todos se han hecho de manera permanente. Exactamente, son 7 años que organizamos este evento y la idea más que todo es promocionar el chocolate ecuatoriano, no solamente el cacao. Obviamente vamos a tener una parte para promover el cacao, que es uno de los mejores del mundo seguramente, pero también el chocolate, ¿no?, como materia procesada, porque esa es la idea últimamente, no solamente promover y exportar cacao, sino productos terminados, ¿no?, como el chocolate ecuatoriano, que es muy bueno. En este caso, esta experiencia se realiza específicamente con la Cámara Franco-Ecuatoriana. ¿Cuál es el aporte que ha dado esta Cámara al negocio del chocolate y del cacao ecuatoriano? Sí, nosotros ya son 7 años que lo vamos organizando. Es una iniciativa propia. Tenemos el apoyo, obviamente, de la Embajada de Francia, este año del Consorcio de Gobiernos Provinciales o de ProEcuador para toda la parte de exportación y promoción del chocolate en el extranjero. Pero, bueno, la idea más que todo es, y si nosotros logramos a que los ecuatorianos valoren sus productos, para nosotros sería un éxito, ¿no?, el chocolate. Acá en el Ecuador hay algunas inversiones de empresas francesas que están acá presentes. Uh-huh. Pienso en una empresa, una joint venture que se hizo con República del Cacao. Acá hay expertos franceses de la empresa Valrhona, que es muy conocida en Francia, para mejorar los procesos de elaboración del chocolate, ¿no? Hay también inversiones en la parte de plantaciones del cacao para también mejorar los procesos y toda la cadena productiva del cacao. Uh-huh. Esta invitación, este séptimo salón del chocolate en Ecuador, va a ser del 29 al 31 de mayo. ¿Hay, tal vez esto es preparado para un público específico o qué tipo de público serían los que están convocados a ser parte de esta iniciativa? Todo tipo de público. Desde sea productor o consumidor. Hasta, exactamente. ¿No? Es todo público. Obviamente vamos a tener una parte de exposiciones con algunas degustaciones, presentaciones y una parte de charlas, conferencias, cursos. Maridajes, ¿no?, entendemos por maridaje probar, digamos, un chocolate con un vino, con una cerveza, con un té, con uh-huh. un café. Y bueno, más que todo, si enfocamos en los niños, que es también nuestro público objetivo, aprovechamos del día 1 de junio, que es el Día del Niño, yeah. Para tener ingreso gratuito para todos los niños y tendremos bastantes actividades también enfocadas a los niños. ¿Eso sería que el domingo 31? El domingo, exacto. Domingo 31, así que lo saben, este fin de semana pueden llevar a sus niños para que desgusten esta fruta muy, muy apetecida, ¿no? Sobre la historia del chocolate ecuatoriano fuera en el mercado internacional, ¿cuál es el estado que tiene? Hubo últimamente una voluntad política de exportar chocolate, ¿no?, de mejorar los procesos productivos del chocolate, eso dentro del cambio de la matriz productiva, porque hace, yo diría, unos 30, 40 años solamente se exportaba cacao, ¿no? Uh-huh. A nivel mundial, el Ecuador es el sexto país exportador de cacao. Hay otros países que están entre los primeros, como está Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, pero en la parte de cacao fino de aroma, el cacao de alta calidad, yo diría que Ecuador está entre los primeros, ¿no? ¿Y para dónde, cuáles son los mercados a dónde llega? Se exporta más que todo en Estados Unidos y Europa. Europa es un gran consumidor de chocolate, consume aproximadamente el 40% de todo el chocolate del mundo. Uh-huh. Estamos hablando de unos 7 kilos por persona por año de consumo de chocolate en Francia, por ejemplo, mientras que en Ecuador estamos hablando de unos 500 gramos máximo. Ya. Como uno de los pilares fundamentales de esta exposición de ustedes, se ha resaltado que van a desarrollar un poco los ámbitos de la académicos, empresariales y culturales, ¿no? Ejemplos, ¿cómo sería este el ámbito académico? Sí, este año tenemos el apoyo de la Academia del Chocolate, que nos está apoyando y para desarrollar todo el programa académico. Tenemos una serie de conferencias, charlas a través de chefs internacionales. Tenemos chefs de Ecuador, obviamente, pero también de Colombia, Venezuela, México. Tenemos a 2 chefs franceses también que están acá y que nos van a ayudar. Tenemos conferencias desde la parte del cacao, como usted le mencionó, historia del cacao acá en el Ecuador, hasta proceso, clases de demostraciones, por ejemplo, chocolates calientes a través del chef Cyril Prudhomme de la boutique Cyril. Y tendremos también un concurso también, ese también es un público para nosotros, los estudiantes, ¿no? Un concurso de escultura. Ahí las personas pueden llegar a observar las esculturas en chocolate de manera gratuita, ¿no? Sin Exactamente. Costo. El día domingo a las 3 de la tarde tenemos los resultados de los concursos. Hemos convocado a todas las universidades gastronómicas ecuatorianas para que sus estudiantes puedan participar. También en el ámbito de la cuestión empresarial, ahí también, ¿es que también se pueden, no sé, cerrar algún negocio, abrir alguna posibilidad de comercializar? Exactamente. Si tenemos unos 40 expositores, entre los cuáles los chocolateros más grandes del país que estarán acá, y esa es la idea también, enfocar en la parte profesional, ¿no? Uh-huh. La idea del próximo año es tener un pabellón entero con empresarios franceses que propongan maquinaria, ¿no? Aún más profesional todavía. Ay, perfecto. Pero esto, como usted lo ha señalado, de grandes productores, pequeñas y medianas empresas, ¿estarán también aquí sumadas? También vamos a tener iniciativas privadas, empresas pequeñas, pymes, que nos van a acompañar en este salón. Vamos a tener también, a través del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, todo un stand dedicado a las provincias. Antes solíamos tener una provincia de honor que presentaba todo lo que está relacionado con la cultura de la producción del cacao, ritos culturales, danzas. Ajá. Este año vamos a tener una representación de la gran mayoría de los productores de cacao de todas esas provincias que producen cacao. En el caso ecuatoriano estamos hablando de un poco de la región amazónica y costera. Sí, imagino. De las más grandes, digamos, ¿no? Que están, creo, el 80% de la producción del cacao se ubica en la costa. Yeah. Guayas, Los Ríos, Manabí y también algunas otras provincias más pequeñas amazónicas, ¿no? Yeah. Y bueno, la gente, para que sea parte de este séptimo salón del cacao, no sé, para ser parte de las conferencias, de los talleres, que es muy importante en el sector académico, imagino si siguen abiertas las inscripciones o cómo hacen para ser parte, ¿no? Sí, para poder asistir a las charlas se necesita una inscripción a través de nuestra página Facebook, que es Salón del Chocolate Ecuador 2015, en donde está el programa y nuestros contactos para poder registrarse. Salón del Chocolate Ecuador 2015. Salón del Chocolate Ecuador 2015. Entonces ahí tenemos ese contacto, quienes quieran asistir a los talleres y sobre todo observar la oferta que tiene este séptimo Salón del Chocolate Ecuador. Como les contaba, hay segmentos de un poco para hacer en los negocios y también para conocer la historia cultural de nuestro chocolate, ¿no? Antes de cerrar esta entrevista, no sé si tú nos ayudas haciendo un pequeño diagnóstico sobre el chocolate a puertas, adentro de la casa, digamos, dentro del Ecuador. El consumo del chocolate, si es que empieza a ser más que un confite, ¿no? Sí, como decía, por el momento no se consume mucho, o sea, el ecuatoriano no está muy acostumbrado a degustar un buen chocolate, a distinguir un buen chocolate, a manejarlo dentro de la comida como un alimento más. Entonces esa es la idea un poco de las charlas, ayudar y más que todo a los niños desde muy temprano, enseñarles cómo diferenciar un buen chocolate, cómo manejarlo dentro de la comida. Y eso va a ser nuestro objetivo. En el ámbito de la producción, ¿qué desafíos son los que tiene que cumplir un productor de chocolate que quiera cerrar el círculo tanto como productor y distribuidor de chocolate? Es bastante complicado, sí, el cultivo del cacao. Y no sé, no le podría decir, o sea, porque tardaríamos horas, yo creo, hablando de esto. Pero sí vamos a tener el próximo año, como decía, apoyo de expertos franceses, de una misión francesa, esperamos que pueda ayudar para mejorar todos los procesos de la cadena productiva del cultivo del cacao. Entonces, bueno, esas todas las dudas que ustedes les haya despertado en el hogar, allá en cualquier espacio en el que nos estén sintonizando, los van a resolver del 29 al 31 en el séptimo Salón del Chocolate Ecuador 2015. Esto se va a realizar en el Centro de Exposiciones Quito, precisamente en el pabellón Simón Bolívar. Los horarios de atención en estos tres días son de 9 de la mañana a 7 de la noche. Especialmente el domingo 31, como ya lo ha señalado nuestro invitado, va a ser un día dedicado para todo el público, para que haya degustaciones, incluso un concurso de esculturas de chocolate, así que pueden llevar a sus niños para que vayan aprendiendo sobre la cultura y el patrimonio del cacao que tenemos los ecuatorianos. Cerramos esta entrevista, agradecemos a nuestro invitado, Román Maugrain, él es encargado de la misión comercial de la Cámara Franco-Ecuatoriana, entidad que lleva adelante el séptimo Salón del Chocolate Ecuador 2015. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En nuestro siguiente segmento especial desde la casa le daremos una mirada a la Expo Trenes 2015. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trenes desde los siglos XIX hasta la actualidad es lo que se presenta al público en la Expo Trenes 2015. La historia cultural de los trenes del Ecuador y del mundo son revisados en la Expo Trenes 2015. Esta exposición dio inicio el pasado 25 de mayo y se mantendrá hasta el próximo 3 de junio. Lo que el público podrá observar es el trabajo del Taller de Artes Manuales de la Loma Grande, un espacio para reflexionar la cultura y el arte a través del trabajo artesanal que su tutor, Alberto Ávila, imparte desde hace varios años. Para este gestor, funcionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el taller es un espacio en el cual puede compartir sus conocimientos adquiridos en su institución con su comunidad. Yo soy técnico teatral. Aquí trabajo en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y como una parte de la creación de uno, bueno, uno aquí se involucra en el arte, en la Casa de la Cultura. Y la misma Casa de la Cultura me ha dado la oportunidad de hacer varios cursos y talleres. Esto viene siendo desde hace 25 años que soy empleado en teatros, lo que me ha permitido absorber conocimientos y ahora pues tener el gusto de compartirlos, ¿no? De tal manera que los talleres que compartimos es desde allí, desde una visión de valores cristianos, desde una visión de valores que la humanidad debe reconocer que son existentes y que son válidos, ¿no? La Expo Trenes 2015 se encontrará abierta al público en la Capilla de Santa Rosa de Lima, al interior del convento de Santo Domingo. Esta exposición se convierte en un eslabón más que refuerza el proceso de gestión cultural que une a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por medio de este taller, con la comunidad de Quito y sus alrededores. Así lo ve Eduardo Lara, quien ha participado en esta actividad. Sí, hemos realizado muchos trabajos. Uno de los principales ha sido pues este de las máscaras. Unas máscaras que en su estructura pues es de una confección muy agradable, moderna, no sé, sofisticada. Es más elaborada las caretas. Son similares a las de Píllaro. Hemos tenido la oportunidad inclusive de participar en los desfiles de Píllaro. Hemos desfilado con la gente, sí, con nuestras máscaras, con nuestros trabajos. Entonces ha sido no solamente una experiencia laboral, sino el de compartir y el de involucrarnos con la sociedad, y no solamente de Quito, sino de otras ciudades. Uh-huh. Muy fantástico, muy bonito, personalmente hablando. A mí me gusta todo lo que son manualidades, artes manuales, y ahora pues hemos estado terminando un nuevo taller, que es precisamente el de los trenes. Uh-huh. Alguna de las características que mantiene a este taller como una iniciativa sustentable se debe a que cuenta con un personal capacitado para este tipo de actividad y el uso de materiales reutilizados y reciclados, lo que abarata la producción de las artesanías. Bueno, la verdad es que como hay la consideración de la Casa de la Cultura, el taller es sin costo en cuanto a las tutorías. O sea, el maestro está auspiciado con su salario y no hay razón de pagar un dinero por ello, pero sí el costo de materiales que alcanzamos a recolectar o reciclar. Por ejemplo, esta vez más o menos habíamos estado mediando que el costo de los materiales alcanzaron a $6, algo así, Eduardo. Sí, es incluido las pinturas. Ya. El resto tratamos de hacer un poquito comunitario, porque se trataría de justamente, si me falta un poquito de pintura a algún compañero, pues que se aperture esto de ser comunitario, la solidaridad. Expo Trenes 2015 mantendrá sus puertas abiertas hasta el 3 de junio, fechas en las cuales sus organizadores quieren aprovechar haciendo la invitación para que los padres de familia se acerquen a compartir esta actividad con sus hijos. El lugar de exhibición es la Capilla de Santa Rosa de Lima, al interior del convento de Santo Domingo. Sus horarios de atención son de 9 a 16 horas. Quienes quieran llevarse a sus hogares los trenes pueden reservarlos en las instalaciones y retirarlos al finalizar la exposición.